Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Club Night. Real, you know what I mean? Radio La Ponte, Mexico City, Rascalo, Jesse Brummer. Rhino 2.1 FM, Raiders Aponte. Culture Brown stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peers call them boor. Kabusha, Pulo. Culture Brown said that. Boomja. So get in touch with Dub Night, maybe the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Double One Spend Banner represent Dub Night FM scene, wickedest thing in Mexico. Bududu. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night FM Radio Dump Show. Pull up. Radio Zapote. Can you remember those glory days when those great Pan-African leaders say that the nation, that's all the nations of Africa shall be united? Now they trade with China. Where's the money for the African? Building towers, raising roads. Where's the money for the African's children? Making their debt bigger and bigger. Making their children angry and to suffer. Making their debt bigger and bigger. What kind of future won't you live for them? Africans, gather and stand up. Africans, stand up for your life. Africans, gather and stand up. Africans, gather and unite. Africans, gather and stand up. Africans, gather for your rights. Gather for your rights. Look at their rule beyond that hero. Look how they fool our ancestors. Where's the money for the African children? Making their debt bigger and bigger. Making their children continue to suffer. Making their debt bigger and bigger. Serving the people to enrich themselves. The politicians and the greedy men rob Africa. Africans, get up and stand up. Africans, work for your rights. Africans, get up and stand up. Africans, get up and unite. Africans, get up and stand up. Africans, working for your rights. Of Africa shall be. tradition to keep them strong. Social living is the best for I and I. Shall to unite. Shall to unite. Radio Zapote. Dub Night FM. Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Muy buenas noches, bienvenidos a Dub Night FM. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia esta noche. Ya estamos más que listos después de un descanso muy grande, pero bueno, ya estamos aquí alistándonos para llevar a cabo el Dub Night después de un rato de estar como en unas vacaciones. Bueno, pero aquí en Radio Zapote seguimos en pie de lucha y resistencia. Y bueno, hoy tendremos el Dub Night, como todos los martes desde hace 5 años, en su quinta temporada. Pues lo tendremos hoy. Tenemos música nueva, música fresca, tenemos información. Queremos empezar mandando un saludo ahí a toda la gente que compone Radio Zapote. Bueno, que ahorita estamos entrando en una dinámica pues muy especial a partir de... Bueno, en que las autoridades de la escuela han estado pues cuestionando mucho este proyecto de comunicación comunitaria, de comunicación estudiantil, de comunicación libre, y bueno, hemos estado un tanto ocupados en esa batalla contra las autoridades de la escuela, contra que es el mismo sistema, ¿no? El sistema neoliberal que actualmente nos gobierna. Y bueno, tendremos hoy información de lo que está pasando también al interior de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de lo que está ocurriendo también al interior de, pues aquí de la Radio Zapote. Tenemos noticias, tenemos información, tenemos lo mejor del DOP, algunos estrenos. Bueno, tenemos un programa muy completo. Bueno, a nombre de los que componemos este programa, pues esto es el inicio, esperamos de una serie de transmisiones de aquí desde Radio Zapote, que ante la ofensiva, como nosotros decíamos, de esta tecnocracia, ¿no?, que actualmente nos gobierna y bueno, quiere callar las voces críticas, pero aquí hay mucha resistencia. Y bueno, desde la Radio Zapote en resistencia, 15 años de insurgencia radial. Esto es el Dub Night FM, y bueno, vamos a empezar con algo de Rebel Eye y George Palmer, este cantante de España, se llama Burn the Ganja, para todos los que están escuchando el Dub Night esta noche. Yeah man, run the combination. Man like Rebel Eye alongside man like George Palmer in a BS culture production. Scene. Come step up. George Palmer in a wicked combination. Oh, oh, oh, oh. Original ganja tune. Más en si supo mi día. come on, que marla. Musa, give me the lighter, give me the paper, give me the ganja. Me when you smoking my sense is boom, the fire. Musa, give me the lighter, give me the paper, give me the ganja. Siempre pita me plata, vamos, que marla. Musa, give me the lighter, give me the paper, give me the ganja. Me when you smoking my sense is boom, the fire. Misa, give me the lighter, give me the paper, give me the ganja. Me one is smoking mass, since it's so boom, the kaya. Watch a place, ya give us to us. Conciencia natural para poder ver la realidad. But the wicked oppression of the system Babylon. One confuse our mind con pura desinformación. Rumores sueltan e ignorancia crean. Ya ni respetan lo que su ciencia prueba. Killing of the nation que nace en nuestra tierra. La verdad se abre camino, duela a quien le duela. Escuchamos a Rebel Eye y George Palmer de España con esa canción que se llamó Burn the Ganja. Bueno, estamos en Radio Zapote, estamos muy contentos ya de volver a las actividades después casi 2-3 meses de estar fuera del aire. Bueno, volvemos a hacer este ahora en el 207, iniciamos actividades y bueno, muy contentos el... Algo que tenemos que decir, el sábado pasado estuvimos en el bajo circuito escuchando a King Shiloh en este evento que se llamó Dub Experience Lounge Party. Estuvo King Shiloh y Blacko Molo en el bajo circuito. Ahí estuvimos con este señor en una selección de esas memorables, este señor que bueno, conoce mucho de la música Sound System, conoce mucho del Sound System allá en Europa y tiene unas producciones increíbles, la mayoría de Dub Creator. Y bueno, y gracias a la producción Rudy Calzation y el crew de Dub Experience pudimos estar ahí atestiguando esa increíble sesión vivida. También ahí nos encontramos al Angelito Spa, al monstruo morocho de Materiales Sonoros de Radio Zapote, que también ahí estaba haciendo la labor del registro. Y bueno, ahí esperamos que pueda subir pronto las fotos, ¿no? Que pueda subir pronto las fotos ahí a Radio Zapote, güey. Ya que las comparta, ¿no? Bueno, vamos a escuchar algo de lo que se escuchó esa noche. Estamos en Green Beach Radio. Y bueno, vamos a escuchar esto. Se llama Grim Herb. Dub Psych. Hydro Natural. Dub Night FM. green food, green vegetation, green herb, green food. Green herb, green food, green vegetation, green herb, green food. Woody, woody, wood, I need some green herb. Woody, woody, wood, I need some green herb. Jaggy by green herb. Sun, Jackie by green food, yes to keep I strong, green herb, green. Willa, willa, willa. Willa. I need some green herb. Estás en Dub 9 FM. I need some green herb. Green herb. I need some green herb. Dub soya, either natural. Green herb, green food, green vegetation, green herb, green food. Green herb, green food, green vegetation. Some green herb. Woody, woody, woody, I need some green herb. Jackie by green herb for medicine. Jackie by green food, yes, to keep I strong. Green herb, green food, green vegetation. Green herb, green food, green meditation. It has so many uses and so many kinds. This herb of wisdom, yes, it clears up your mind. Jackie by green herb for the service of mankind. It clears away pollution, Babylon try to put inside. Bueno, pues ahí estamos escuchando a nada más y nada menos que Green Herb del disco Dub Iration Sound System de Lost Book of Dub, este proyecto de Guadalajara que estábamos viendo y ya van a construir su Sound System. Una felicitación ahí al Manu, que está, pues está ahí bien siempre trabajando, ¿no? Y bueno, él tiene este proyecto Dub Variation y este álbum, que este van en volumen 3 y se pueden descargar entrando a su página. Bueno, vámonos hasta Brasil con Tata Youth, que está estrenando álbum. Esa canción se llama Rototom City. Obviamente se alusión al festival más grande de reggae del mundo, Rototom. Escuchamos a Rebel Eye y después escuchamos a Data Jude, Rototom Siri, del nuevo álbum de Rebel Eye. Él lo está estrenando, tiene muy pocos meses, material 2016, algo de este cantante brasileño que lo conocemos mucho por sus participaciones de con Digital Dubs de Brasil. Vámonos con algo de México. El que está estrenando disco es Hickory Dub desde Banzai Records. Ahí el buen amigo del Hickory Dub nos prepara este material que se llama Resurrección, que va a tener su fiesta el día viernes, el día sábado ahí en el centro de la ciudad. Y bueno, nos prepara este disco y vamos a escuchar esta canción. Se llama Alerta, con el señor Cory Faya. Desde la Ciudad de México, talento nacional, desde Banzai Records. Yes, I. No hay marcha atrás, existe un historial de su maldad. Se escucharán los cantos que revelan unidad, pues que pensaban, sigue nuestra lucha y se encuentra revelada. Seguimos vivos, antiguas escrituras lo revelan. Creadores de sus guerras manipulan pueblos y los tienen en cadenas. Quieren ocultarse de todo lo que planean. Su trampa con crueldad te pueden observar. Funciona ya su plan, alerta hay que estar contra las amenazas del nuevo orden mundial. No temas y libérate del mal. Sigue tus pensamientos sin tenerte que acercar. Doctrinas y falsas creencias que te manipularán. Todos tus pensamientos, corazón para tu mente, así cegar. Mantente alerta y no caigas en su jugada. Sigue tu interior. Sigue tu interior. Alerta. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, o Distrito Federal, Cidade do México. selection on the double. Bueno, estamos de regreso en Dubnight FM, el número 207, mientras escuchábamos al Hickory Dub del nuevo álbum Resurrección de este portal de Dub en México y de producciones hip hop, también que se llama Banzai Record, que están ahí en el centro histórico ellos, y bueno, ahí con ellos están estrenando dos álbumes en este momento, que es el de Resurrección de Hickory Dub y también un acoplado de bandas de Dub de México que se llama Banzai Dub. Y lo tendremos más adelante. Lo que tenemos esta noche también es el nuevo disco de Zion Train, que se llama Version, porque son puros remix. El segundo de este tipo para Zion Train. Vamos a escuchar esto, el remix de Vibronics de una canción que se llama Hari Hanta. Estás en Dubnight FM. We'll be right back. Bueno, también está en espera de salir el nuevo disco de Zion Train que se llama Version, del cual extraemos ese primer track que se llama el remix de Vibronix y que se llama Harry Hunter. Vamos a escuchar algo más de este señor, Zion Train, ahora en este que... Bueno, que viene y regresa en este formato. Y bueno, hay un grupo de México, el Bungalow Dub. Vamos a escuchar esto, Rise a Dub. Bungalow Dub Remix, Zion Train. Thank you. Who God bless, let no man curse, cause you were born for a purpose. I was born for a purpose. We were all born for a purpose. Bueno, entonces estamos escuchando el nuevo disco de Silent Train que se llama Versions, que tiene un álbum que son algunas piezas, ¿no? Rise and Up, que también Born for a Purpose, Stain of Man, Share the Flame, Rainbow of Children, son estas, ¿no? Estas las canciones que Silent. En este No ID también con Da Man. Y bueno, Jasmine también. Bueno, Jasmine Tutum. Y bueno, varios Evil y High Tech participan aquí en esos remixes. Bungalow Dub, Dubmatics, Radical Guru, Early Worm, Cracking Dub. Bueno, Dub FX, Numa Crew. Hay de todo en este nuevo álbum de Zion Train y esperemos que sea de su agrado. Hay que decirlo, ¿no? Que es en México, es muy, muy, muy, muy. Muy, muy, muy reconocido Zion Train. Incluso es de los artistas que visitan cada año esta ciudad monstruo. Bueno, estamos transmitiendo el Dub Night FM. Vámonos con más cosas nuevas. Que vaya que ahora sí traemos ahí unas cosas para ustedes. Miren, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Vamos a estrenar también un álbum. Este álbum, además, que ya estrenamos Resurrección de Hickory Dub. Vamos a tocar después algo de ellos. Algo de Zion Train Versions. Y mira, vamos a tocar este álbum acoplado que se llama de Boom One Records, que se llama Stebert International. Vamos a escuchar algo de Dub Normal, que se llama Dub Cup. Y bueno, y venimos a platicar también de este álbum que está totalmente steppermanía para todo el pueblo stepper. Dub Night FM. We'll be right back.

y sobre todo pues que con dinero pueden ayudarlo, pueden también encontrar alguna salida legal para que él pueda abandonar la cárcel. Esto es el bueno, esto ocurrió ahí en Oaxaca y justamente queremos hablar de esto, ¿no? En Oaxaca la represión en estos últimos tiempos ha estado muy muy muy grande. Hay que recordar lo que pasó en Nochixtlán pasado, donde murieron más de una decena de personas a manos de la policía federal, de las policías federales, municipales y estatales. Y bueno, también hay que decir que ahora ellos, la familia de Vladimir, pues ellos están en la comunidad de Eloxochitlán, Oaxaca. Y bueno, también ellos están dando una resistencia en contra del estado de Oaxaca, que bueno, no falta decir, de que es un estado donde está mucho controlando el movimiento social y donde hay muchas resistencias, ¿no? Indígenas y civiles, ciudadanas, ¿no? Y bueno, esto es para ayudar al buen amigo Vladimir, fundador de ahí de los Black Roots del rumbo de Xochimilco. Y van a estar en esta fiesta, va a estar Mr. Zebre, Papa Lion Crew, Mystic Revelation, va a estar el Oman Nepadme Hum Sound System, el Colectivo Nacional de Selectores, y también va a estar la Roots Mexican Community, Female Power Zone, Batallones Femeninos, y va a estar también los amigos, ¿no? de Black Roots de Xochimilco. Y esto va a ser amplificado por el Spiritual Sound System de Zulu Selector. Bueno, esto va a ser, ya saben, ahí por el rumbo del sur de Xochimilco, en San Lorenzo. Y bueno, los esperamos a toda la gente, por favor, para que vayan a escuchar y buen dub, y por ahí puedan ayudar a nuestro amigo Vladimir, a su padre, sobre todo su familia que está en esta situación. Bueno, por ahí hay también decirle a él fuerza, que se encuentre bien, que esperemos que próximamente salga de esta situación. Vamos a escuchar algo de, como le habíamos dicho, este álbum que se llama Steppers International, que ya tocamos ahí al Dub Normal. Vamos a tocar a Digital Skanker, Super Stepper 3000 es el nombre de la canción. Estás en Dubna FM. Estamos de regreso aquí en Dub Night FM. Bueno, entonces ya dimos la información de solidaridad con nuestro amigo del Black Roots Crew, que bueno, las injusticias hoy en México se viven todos los días, y pues la solidaridad, la unión de los de abajo son de los indignados, ¿no? Por ahí se le conoce al término, de los que resisten, ¿no? Los que estamos en resistencia. Bueno, la unión hace la fuerza. Entonces ahí necesitamos un acto de acciones de unión para ayudar Vladimir de Black Roots. Y bueno, ahí está la invitación para el próximo sábado, allá en Xochimilco. Y bueno, otra invitación, esta es para el día viernes. El día viernes, el señor Mr. Zebre. Bueno, el señor Mr. Zebre, que es un productor. Pues es un productor francés, pero bueno, se la ya pasó un tiempo en Perú y ahora pasó un tiempo en México. Y él va a regresar a Francia. Y entonces, antes de irse, bueno, lo va a festejar, ¿no? Con sus amigos de México. Y bueno, el viernes hay una sesión de Sound System en donde potencializará Bass Revelation de Tubon Step y Jam Mighty este próximo viernes en un salón mítico para el movimiento, para la música independiente, para la música underground, que se llama Apache 14. En los años 80 se llamaba el Tutti Frutti, pero ahora se llama Apache 14. Y bueno, ahora tiene una administración bien interesante, bien amigable. Y bueno, el señor Mr. Zebre ese día también va a presentar un disco, el Mr. Zebre, muy próximamente, varios vinilos, y los estará tocando ese día, ¿no? Y bueno, ya platicaremos de eso. Vamos a escuchar algo de... Vamos a escuchar a Mr. Zebre y Lisa Danger, Tell Myself. Estás en Dubnight FM. Mr. Magical Potency, I transform in life conditions, inseparable approximate conception. I tell myself I could never be a loser, cause I know I am a strong survivor, teaching the youth how to love one another, how to keep a cheer with sisters and brothers. Not tell me so because me heart no cold, on the Babylon wings me just not go fall. Yeah. Bueno, un agradecimiento a los que están escuchando Radio Zapote ahora en Resistencia. Después de lo que ha pasado aquí en la estación, hay que también a decirle a los usuarios de Radio Zapote, bueno, que nos estamos viendo por una ofensiva por parte de las autoridades, digamos, para desprestigiar la radio y bueno, empujarnos, ¿no?, hacia una salida, ¿no? Y bueno, obviamente la educación está sufriendo muchos cambios y también pues la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde está situada Radio Zapote desde hace 15 años, pues ahora está en la mira de los tecnócratas. Y bueno, estamos en Resistencia y queremos mandar un saludo para toda la gente que está escuchando esta noche Dubnai FM en el número 207 desde hace 5 años en la quinta temporada. Muchas gracias a los que están ahí con nosotros siempre al pie del cañón esta noche de septiembre. En el 207, después de tener unos 2 o 3 meses de ausencia. Voy a buscar el dato para ver cuántas semanas tuvimos de ausencia. Ahora el chiste es que Radio Zapote se está reactivando. Vamos a tener una programación 24/7 en las próximas semanas para que usted no deje de escucharnos ni de sintonizar radiozapote.org. Y bueno, también ahorita vamos a estar fuera del aire del 102.1 de FM, donde estábamos transmitiendo. Bueno, pero a partir de que, pues una noticia para todos, que se han robado el transmisor que nos servía, ¿no?, para poder llegar al Distrito Federal, las autoridades correspondientes, Distrito Federal de Telecomunicaciones se lo robó. Y bueno, por lo mientras vamos a estar nada más vía web con ustedes, vía online. También vamos a estar en stream de video y también stream de audio para toda la gente en Radio Zapote, en lo que restablecemos, ¿no?, el transmisor para poder volver al aire. Pues el aire es libre, ¿no?, y entonces ahí podemos estar nosotros. Hacemos también derecho, ¿no?, a los derechos de celebrados por, en este caso, por la Organización de Estados Americanos, que digamos que 5 décadas que se emitió los derechos, ¿no?, los derechos, dentro de los derechos humanos, dentro de los derechos ciudadanos, está la publicación de ideas, ¿no?, la expresión de ideas en cualquier medio, ¿no?, sea escrito, sea en este caso magnético, sea telefónico, sea wireless, sea como sea, telepático también, se vale, ¿no?, se vale cualquier manifestación de ideas por cualquier medio, ¿no? Entonces, porque es parte de la libertad de expresión, y resulta que aquí en México luego se lo quieren pasar por debajo de el arco del triunfo mexicano. ¿Qué más tenemos el día de hoy? Vamos a escuchar ahora otra vez al Hickory Dub, este álbum que se llama Resurrección, que usted lo puede encontrar en Banzai Records, que es un nuevo portal para la música, todo para la música hip hop, producciones de México. Y bueno, también ahí está participando en Banzai Records, Hickory Dub, Dub Chronics y el buen amigo Dub Teiwari. Vamos a escuchar esta canción del nuevo álbum de Hickory Dub, se llama Samurai Dub, Oriental Dub, Ethno Dub, aquí en Dubnai FM. We'll be right back. muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Bueno, estamos de regreso aquí en el Dub Night FM número 207. Bueno, ya estamos entrando también en la recta final de esta emisión. Y bueno, ya estamos en esta quinta temporada. Y una invitación para escucharnos ahora sí todos los martes después de las 9 de la noche desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Esto es Radio Zapote, el Dub Night FM todos los martes. Y bueno, hoy tocamos muy buenas cosas que hubo en la programación de hoy. Ahí está yo creo que lo único que vamos a tocar otra vez más es a Double Standard, una banda austríaca que también está sacando nuevo álbum. Bueno, es una banda completa que trabaja en este formato: batería, guitarra, bajo, ¿no? Más clásico, más rockerón, pero también buena propuesta. Dub Realistic, vamos a escuchar esta escena en Dub Night FM. Thank you. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música DOB y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Ya estamos en la recta final de Dubnight FM desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues ya estamos por acabar esta sesión de este día de hoy. Y bueno, les llevamos música fresca, música de este 2016. Y bueno, entonces les vamos a tirar unas piezas más antes de pasarnos a retirar. Recuerde que en nuestras redes sociales está el Dubnight FM, nos puede buscar en YouTube, nos puede buscar en Twitter, nos puede buscar en el Facebook también, en las redes sociales, ahí tenemos las redes sociales, también tenemos un SoundCloud donde tenemos ahí unas participaciones de los cantantes cuando vienen aquí al programa y lo hacen totalmente en vivo, empiezan a cantar. Y también pues ahí en el YouTube, cuando tenemos la oportunidad de hacer el video stream, que también es una tradición aquí en el Dubnight, pues vamos a hacerlo próximamente también. Ya volveremos al video stream. Y también una invitación porque el próximo martes tenemos noticias, tenemos información. Por ahí la gente de Cosmic Dubwise van a visitarnos. Vamos a hacer ahí un enlace con ellos para hablar unos minutos de este proyecto que se llama Cosmic Dubwise. Y eso va a suceder la siguiente semana. Vamos a tener música de este 2016, también que los nuevos relays que por ahí ya están saliendo. Vamos a platicar, ¿no?, también de lo que nos depara en el movimiento DOB. Tenemos ahí ya las sesiones de octubre de Aireshon Estepas. Por ahí también se está anunciando el regreso de Manase a México. Y bueno, ahí están las noticias, ¿no?, también de lo que está ocurriendo en el movimiento DOB en México, los nuevos lanzamientos como este que tuvimos hoy del Hickory DOB. Ahí vamos a estarlo tocando, lo vamos a estar programando. Vamos a escuchar al Black Fury of DOB desde la ciudad monstruo Space Ocean Rhythm. Ya estamos en los últimos tunes de esta noche, Dubnight FM de Radio Zapote. Thank you. Ahí está sonando el Black Fury of Dub desde la ciudad monstruo. Y bueno, estamos ya llegando al final de Dub Night 207. Y bueno, ya mañana subimos el podcast para que usted pueda escucharlo ahí en la página del Dub Night, también de Radio Zapote. Y bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos nos escuchamos en el 208. Y también nos vemos, esperemos que ya podamos tener otra vez por aquí la webcam. El próximo martes nos escuchamos después de las 9 de la noche hasta las 12 y cachito está el Dub Night FM, programa de la escuela de la Radio Zapote de la Escuela Nacional de la Antropología e Historia, 102.1 de FM por lo mientras, ¿no? Pero visite nuestra página radiozapote.org. Próximamente estaremos dando las noticias sobre también nuestra situación jurídica, nuestra situación de la estación. Y bueno, ahí solicitamos a todos los radioescuchos que estén pendientes. Y bueno, tenemos aquí una cita para transmitir el próximo martes el Dub Night, un programa dedicado a la música dub de México y del mundo. Muchas gracias a todos los radioescuchas que estuvieron al pendiente de la transmisión en esta ya normalización, entre comillas, de las actividades de la estación de la Radio Zapote. Vámonos, nos escuchamos el próximo martes.